Cuatro, tres. ¿Hola? Hola. Angie se fue. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Be Your Muse aquí en NetNet Radio. Ya volviste, Angie, qué emoción. Nos había Hola, tocado que los hola. primeros episodios lo habíamos hecho presenciales las tres y estábamos aquí juntas, pero los últimos dos lo hemos tenido que hacer a distancia con todo y los retos tecnológicos que de repente se nos presentan. Por ejemplo, Como por ejemplo. buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Estoy tomando café con la misma taza del otro día. Ay, estoy tomando agua de Jamaica mineral en mi vaso del otro día. Oh. ¿Y ¿Cómo Marta? está? Muy bien, Hola, muchas hola. gracias. ¿Y ustedes? Día hermosa. A ver si ahora sí me deja la lluvia y el aire y todo estar conectada más tiempo. Ahorita de repente, Dorothy, Dorothy, vuelve a Kansas. Marta, sí, Marta. Volando con sus zapatitos dorados. No, rojos. No. ¿Qué? Ah. Rojos, rojos. Y yo en la bicicleta como la bruja. Ya pues. Bueno, ¿Qué tal? bienvenidas otra vez y bienvenidos a todos los que nos han seguido y acompañado y escuchado en NetNet Radio y aquí en las redes sociales. Les contamos la semana anterior. El episodio anterior que hablamos un poquito del constructo y de construcción del concepto de mujer, y hoy el tema que traemos aquí es el cuerpo. Tan, tan, tan, tan. Vaya Vale, tema, ¿eh? Bien interesante y también como el anterior, creo que muy prometedor en el sentido que creo que a todo mundo el asunto del concepto, la imagen o todo este rollo, pues nos ha hecho también muchos líos en algunos momentos y en otros, pues no, porque también creo que hemos aprendido a aceptar, tomando en cuenta otro de los episodios anteriores, pues aceptar, ¿no? El cuerpo que tenemos. Pero bueno, para llegar a eso, pues nos ha tomado caminito, digamos, ¿no? Como ven. Sí, un recorrido bastante sabroso. Como retomando el tema de la maternidad, tu cuerpo cambia muchísimo con el embarazo, muchísimo. Antes de embarazarme yo era talla 3 y ahorita, bueno, pues mejor así la dejamos, ¿verdad? Más que 3. Digamos que ya soy más que 3, ¿no? Pero, por ejemplo, yo subí 30 kilos con el embarazo. Sí, pues, o sea, mi hijo nació de 4 kilos y midió 52 centímetros, o sea, no era como que un delicado bebé, y oye, o sea, cuando me lo entregaron, yo así, ¿de dónde está el recién nacido? Este es bebé de película, de los que ya tienen meses y te lo quieren poner como recién ¿Puedo nacido. inscribir al kinder? Sí, ¿por qué camina mi bebé, doctor? No te creas, Emilio. Te amo, mi amor. Podemos hacer un recorrido, estaría padre. Bueno, yo y mi rollo con lo analítico, sistémico y cronológico de las cosas. Ah. De cómo es nuestro cuerpo, por ejemplo, tú ahorita estás empezando cómo era el cuerpo, el tamaño y el peso de tu hijo recién nacido, ¿no? Y luego podemos pensar que después el cuerpo de un recién nacido, o sea, es como extraordinario ver que puedes dejar de ver a alguien 3 días, 5, o mis sobrinos, voy a poner el ejemplo, y se dieron un estirón, pues, y cómo en tu propio cuerpo vas teniendo todos estos cambios y a veces no los entiendes, ¿no? Porque uno son mucho desde la fisicalidad, pero creo que también lo que envuelve la psique, ¿no? No es lo mismo, yo me recuerdo y ahora que tengo una sobrina que está iniciándose en la marea roja de la menstruación, la carpa roja, el sagrado femenino, ¿cómo cambió tu cuerpo también en ese momento, ¿no? que eres niña, que te vas descubriendo, o cuando eres mucho más pequeño y entonces ves tu cuerpo, en mi caso que tengo hermanos varones, que hay algo que dices, ¿por qué yo no tengo eso, no? ¿O qué es eso? ¿Cómo? ¿Por qué yo no puedo hacer pipí parada? Sí, o sea, sí es cierto. Sí, desde que nacemos, o sea, nuestro cuerpo va sufriendo cambios, no sufriendo, pero se va transformando. Experimentando. Sí, sí. Ajá, constantemente. Y tiene que ver como todo lo físico, pero también yo creo que llega a un cierto punto en que lo emocional también te afecta. O sea, tu cuerpo empieza a cambiar a manera de protección si se siente inseguro y empiezas a engordar. O sea, entonces eso ya no nada más es el lado alimenticio y físico y genético, sino también la parte emocional, como te decía. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la primaria, o sea, yo en quinto año yo ya tenía que utilizar brasier. Imagínate el trauma. No te oyes. No te escucho, Angie. ¿No me escuchó? Ya. ¿Sí? Ya. Sí. Sí, o sea, de pronto ya, o sea, dices tú, ¿qué me está pasando? Veo todas las niñas de mi edad y todas las niñas de mi edad pues son niñas y a mí ya no se me vio un cuerpo de niña y fue así como, creo que fue el primer cambio muy muy notorio que yo tuve en mi cuerpo, de por qué ya no me veo como niña, ¿no? Porque mis caderas se están ensanchando, porque mis pechos están creciendo, porque estoy tomando un cuerpo muy distinto al de todas mis compañeras de mi edad, ¿no? Uh-huh. Y es sí. Un shock fuerte. No sé si a alguna de ustedes les pasó algo parecido. Va a decir Marta, ¿qué me pasó? ¿Qué? Pues mira, a mí me pasó de noche tu comentario porque yo ni estaba. Eso fue lo único que me pasó. Estoy de vuelta, chica. Hola. Bueno, bienvenida de vuelta, Marta. ¿Cómo ves en tu cuerpo? Híjole, a mí también me han pasado muchas cosas sobre el cuerpo. Mira, vamos desde el principio. Aquí va. Cuando yo nací, yo nací muy pequeñita. Pesé 2.5 kilos, entonces era una niña muy pequeñita. Incluso eso fue motivo para que me apodaran de niña, ¿no? Me apodaron, me decían Mimi, porque a una tía muy querida se le ocurrió decir que yo parecía de tan chiquita una ratoncita, como la ratoncita Mimi. Ese apodo en la adolescencia no me venía muy bien, ¿no? Pero bueno, el chiste era que era por pequeñita. Uh-huh. Pero bueno, muy chiquita yo empecé a nadar y empecé a desarrollar mi cuerpo de manera muy diferente a lo normal de las chavitas de mi edad. Uh-huh. Incluso hasta mis primeras de natación y todo, porque bueno, aunque fui nadadora desde chiquita, nunca he tenido un cuerpo delgado. Siempre he sido llenita, siempre he sido con un cuerpo pues diferente, incluso a de mis compañeras atletas, ¿no? Y siempre ha estado como un algo diferente, pues, ¿no? O un cuerpo diferente. Y bueno, mucho tiempo ha sido como tema para mí, porque siempre he estado como en el ideal, o había estado en el ideal de transformarlo y cambiarlo y hacerlo más delgado y además más fuerte, porque como nadadora, pues siempre era de que seas más fuerte, más fuerte, más fuerte. Pero eso, por ejemplo, en mi familia no era como muy, muy bien visto. De hecho, tenía primas que me decían, es que a mí, por ejemplo, no me dejan hacer natación o no me dejan hacer ciertos tipos de ejercicio, pues porque se me puede poner el cuerpo como a ti, ¿no? O sea, qué sí, pues porque grande, fuerte, ¿no? Estaba cool en mi familia, eso no era cool, pues, ¿no? Y luego, pues también, que si la lonjita, que si no sé qué, tengo muy presente, no se me olvida, ¿no? Pero alguna vez en una reunión familiar, estábamos en la chorcha y estábamos bailando, y yo estaba bailando, y se me veía ahí la lonjita, ¿no? Y una de mis primas, mamá, ¿ya viste? Mira la lonjita que tiene, y así como si fuera algo repudiable, ¿no? Y hasta la fecha no se me olvida ese comentario, ¿no? Ha sido, claro. Es muy el asunto de la corporalidad de mi familia, sí ha sido como muy, no sé cómo decirlo en este momento, pero incluso me recordé ahorita, tenía una tía que me decía, elefantita, hipopotamita, así, con mucho amor ella, ¿no? Pero pues lo decía así porque estaba gordita, sí, ¿no? ¿Qué? Para que no chingue tanto. Así, diminutivo porque no chingue tanto. Chingue a créditos. Sí, se ha sido tema de trabajo, ¿eh? De trabajo importante en el proceso de mi camino, porque pues quieras que no, todos esos comentarios, o sea, de ser muy chiquitita a luego a ser muy grandecita, pues los dos motivos han sido como de un apodo o de una manera de hablarme o de una manera de referirse hacia mí, ¿no? Uh-huh. Y eso ha sido como pues complejo, porque uno de niño no entiende esas cosas así como un cariño, pues, ¿no? Y mucho menos en la adolescencia, que tienes como esos registros ahí de cómo te hablan y cómo te dicen y cómo se vuelve tan importante tu cuerpo y tu imagen, ¿no? Uh-huh. Y cómo te etiquetan a partir de ahí, ¿no? ¿A usted les ha pasado eso? Oh, sí. Pues, por ejemplo, en la casa siempre mis hermanos y yo hemos sido de apodos, ¿no? Entonces, pues no les voy a decir mis apodos de mis hermanos ni yo los de ellos, porque luego nos vamos a golpear mutuamente cuando nos veamos en persona y escuchen mis cuñadas, alguna de mis cuñadas que me escuche y luego les diga. Así que mira, vamos a conservar, ¿no? Información confidencial. Les voy a dar solamente la información necesaria, voy a compartir solamente. Después de que me embaracé, o sea, antes tenía otros apodos, ¿no? Y después de que me embaracé y todo, ya fue gorda. Y la gorda para acá, y la gorda para allá, y la gorda. Y, o sea, y sé que no me lo dicen por joder, o sea, sí por joderse como hermanos, pero no por joder mi autoestima, no por joder mi persona, ¿no? O sea, sé separar, pero aún así, en momentos cuando yo tuve muchas inseguridades, muchas, pues un poco de depresión por ver, y ese estado de shock, ¿no? De que un día te quedan unos pantalones que están así y los tienes en el closet metidos ahí con la esperanza de que algún día vuelvas a entrar, ¿verdad? Y pues no te los pones desde hace más de 20 años porque pues te quedaban a los 16 y ya vas para los 40, o sea, ¿a qué le juegas? Pero ahí... Ahí sigue el pantalón, ahí sigue la ilusión. Miren, la esperanza muere al último. Entonces, ver tu cuerpo sigue como en shock de que antes cabía aquí y ahora con trabajos me caben en los brazos, ¿no? Entonces, todavía hay ese tipo de apodos, como te dicen, mi mamá también. Mi mamá, su manera de buscar mi bienestar es creyendo que voy a tener una pareja y que me voy a casar. Para ella eso es un símbolo de que ella ya va a descansar, porque esa es su creencia, ¿no? Entonces, constantemente me hace de, ay, hija, es que mira, eres bien bonita, pero si adelgazas, sí va a lucir tu belleza, ¿no? O es el tipo que no te están queriendo decir, estás fea porque estás gorda, pero pues eso al final de cuentas ese es el mensaje que te están mandando, ¿no? O sea, solamente son bonitas las que son visualmente atractivas porque son delgadas. O sea, eso mi mente entiende, ¿no? O el, ay, adelgaza para que ya alguien se fije en ti. Y es como, yo en pose de exorcista, ¿no? Porque no lo hacen por mal. Esa es su creencia y lo están hablando desde su vivencia, la cual no es la mía. O sea, para empezar, yo tengo muy claro que mi validación, mi valor y lo que soy yo no depende de alguien externo, sino, o sea, total y completamente de mí. Pero como dice Marta, o sea, es un camino muy, muy largo el llegar a verte al espejo y que esa lonja no te traume. o que las estrías que te dejó el embarazo no te traumen, o lo caído de tus pechos después de amamantar no te traume, o las celulitis de tus piernas, o todas las imperfecciones que podemos encontrar en nosotros mismos, porque somos, para criticarnos, nos ponemos bajo la lupa, en el sol de las 12, y como las hormigas, ¿no? Así. Y pero para es que creo que... Dale, dale. Ajá. No. Va. Digo que cuando decías hace rato, ¿cómo lo recibe uno? O sea, cuando te lo dice un familiar, que es la familia, que es tu núcleo de contención o de seguridad primario, uh-huh. De quien esperas como aceptación, validación, ta, ta, ta. Cuando te hacen ese tipo de comentarios, lo recibes como juicio, crítica y hasta como rechazo, pues. Uh-huh. Como, como yo no estoy en este esquema de imagen que se crearon, pues yo no puedo, yo tengo que hacer más para poder estar dentro de su estándar, ¿no? Y yo recuerdo así como todas mis tías, todas mis primas, y digo todas así con la extensión de la palabra, preocupadas por qué se metían en la boca o qué no, y hablo de comida. Entonces, me queda claro. Esa madre también, a mí me generó un trauma y un trastorno y hasta una repulsión a querer hacer ejercicio. O sea, para mí hacer ejercicio era como que, no, ¿por qué? Pero porque sentía una presión de que eso te va a ayudar a que te muevas del lugar de cómo está tu cuerpo. Entonces lo sentía como una imposición y generé también como un cierto, como no quiero hacer ejercicio. Pero toda esta familia así que se vuelve la crítica, se vuelve como la carrilla de, ay, como que estás engordando, ¿no? O embarneciendo, o no sé, encuentran mil y un formas de decirte. Sí. Y no lo hacen con la intención, porque hay veces que es algo tan normal que no lo hacemos. O sea, como les dije con mis hermanos, yo sé que no lo hacían con la intención de joder, pero al final de cuentas causa una secuela. Yo me acuerdo que tuve uno de los pleitos más grandes que he tenido con mis hermanos, es que en un momento de mi vida yo entré en esa fase de desesperación que yo creo que más de alguna ha entrado, de no acepto mi cuerpo, no quiero y voy a cambiar, ¿no? Y me metí al gimnasio y estaba con dieta así y andaba de un... Los que me han escuchado aquí en los episodios o los que me conocen saben que yo siempre tengo muy buen humor. Pero ahí andaba de un humor de la chingada porque a mí me encanta comer. O sea, yo amo la comida. No sé cómo hay personas que pueden decir que no se les antojan unos taquitos de adobada con su aguacamolito y así, mira, la salsita. Es delicioso. Visualmente, el olor, cuando ya le dan una mordida al taco y sientes cómo va entrando y la explosión de sabores en tu boca, es delicioso comer. Entonces, a una persona que les está hablando así de apasionada por la comida, le dices, no puedes tragar tacos de adobada y puta madre, o sea. No, yo entro fatal. En depresión ya. Fatal. Andaba de mal humor, luego pasaba como 4 horas en el gym. Entraba a las 10 de la mañana a trabajar y el gym estaba cruzando pues de ahí de atrás, iba al gym de enfrente y llegaba a las 6 de la mañana con entrenador de ahí a hacer esto. Entonces llego a un cumpleaños de uno de mis carnales y no están pidiendo la cena por X motivo, circunstancia y razón que no me voy a meter. Les dije así como que yo tengo que pedir algo porque estoy en mi régimen y la y así. Y yo vine en serio porque más que convencer a otro me estaba convenciendo a mí, ¿no? Ahora ya lo veo así. En ese momento yo era de que más fea que una gordita con Herbalife. O sea, yo creía que ya siguiendo ese plan, mira, 90, 60, 90 otra vez. I'm a baby girl. Lo cual, no sucedió, ¿verdad? Pero pues me estaba tratando de convencer de que sí habría ese cambio y de que sí lograría mi objetivo y me volvería a aceptar, ¿no? Cuando me veía desnuda enfrente al espejo. Y me acuerdo que hice un drama porque no pedía y porque uno de mis canales me dijo, ¿estás yendo al gimnasio? Y yo, sí. Ah, ¿y como para cuándo se te empieza a notar? Y luego dije que iba a pedir una ensalada y todos se rieron de mí. Entonces fue así como un Godzilla. Me paro, me pongo, aparte iba así como en llanero solitario, entonces me pongo mi sombrero, agarro mi morral, me paro y digo, ya me voy, en mi caballo. Clint Eastwood me quedó idiota. Enfrente de toda la familia. Y en realidad, ahora que después le pedí perdón a mi hermano porque le dije, no era mi día, yo no tenía por qué robarme el protagonismo de un día especial para ti, en donde lo único que querías es tener a tu familia junta. Y discúlpame, porque reconocí, obviamente en ese momento, ¿no? Duré sin hablarles, yo creo que como unos 3 meses, en jarrita de tonalá, pero era mi mismo desequilibrio y mi misma, que no estaba feliz haciendo todo eso por entrar en un esquema que no era yo. Sí, dos cosas que se me ocurren ahí es como uno, que por cuestión de género, eso es algo que está más latente en las mujeres. Yo no veo a los vatos preocupándose por la lonja o cuánto pesan o si las tetas se les caen en el, yo qué sé. Y dos, que está como esta cuestión de cuando decides hacer un cambio y lo que representa para ti y cuando hay tantos alrededor tuyo que tú quieres que apoyen tu cambio, pero a la vez que tú cambies, a ellos les representa y les significa verse o ver lo que hay ahí que no han resuelto o trabajado, y entonces hay una cierta apatía o rechazo a tu cambio, y entonces como que no hay mucho apoyo que digamos. Sí, digo, bendito, ya tenemos todas las herramientas, las tres que estamos aquí para ver todas estas situaciones. Porque en algún momento, si a Romina del pasado la hubieras puesto a contar esta historia, Romina del pasado seguiría emperrada y diciendo que ella tenía la razón. Duré mucho tiempo pensando que yo tenía la razón. Y no trabajar esa parte de responsable en mí, ¿no? Y ver desde el otro lado. Sí, es cierto. Si yo, que era como la más pasada peso, la mayor, la grande, la que pongo el ejemplo, de repente estoy haciendo esos cambios, es como, yo también lo tengo que hacer, ahora sigo yo, esta responsabilidad va a venir a mí. Son cuestiones que se pudieron haber presentado en ellos, que yo jamás las tomé en cuenta hasta ahorita que tú lo comentaste. Sí, es que sucede esto que, como creo que todo conlleva, ¿no? Hablar del cuerpo también es hablar de las emociones, también es hablar de la psique, también es hablar de, el cuerpo nos integra o es parte con la que llegamos aquí, pero no es todo, es un instrumento, o como muchos dicen, el cuerpo es tu templo y cuídalo y no sé qué. Cada uno tiene una postura o lo que sea, y entonces te das cuenta que el cuerpo también se convierte como en un producto del medio o en un concepto construido en base a quién sabe qué, estética, patrones, estándares, no sé qué. Moda. La moda, lo que está ahorita. Y por ejemplo, ahí, tocando eso, vas a una tienda y te quieres probar algo y dice talla 9 y tú eres 9 y lo agarras así y dices, no mames, yo no quepo aquí. 9 ¿de dónde? ¿De Taiwán o de dónde? Como, ¿bajo qué criterio este es 9, no? Sí, desde que le puso la etiqueta al revés, este es 6, se equivocaron. ¿Estaré en la talla de niñas o qué? No, o sea, yo en Amazon pedí unas blusas y yo dije, no, pues mira, la voy a pedir extra large por si las dudas. Extra large. Y yo digo, no, o sea, ¿qué las agarré de la sección de niños o qué? O sea, ¿de dónde? ¿Dónde meramente es Sí, bueno, es un tema, ¿no? Eso de cómo van cambiando las tallas y todo eso, que tienen que ver también con las medias que hacen, me vienen ahora las gráficas estas, ¿no? Que te sacan, large? si tienes tal edad y mides tanto, debes pesar tanto y así, ¿no? Y por lo regular, ese tipo de tablas muchas veces no tienen que ver con los cuerpos de cada país simplemente, ¿no? O sea, si nos vamos así como a las generalidades, ¿no? Y tiene que ver, pues, un montón de cosas, o sea, hasta de dónde eres, dónde naciste, esto, como para poder realmente decir, esto es más o menos lo correspondiente para que tengas un cuerpo saludable. Y en realidad, todas esas, como, o muchas de esas marcas tienen que ver más con un asunto estético, ¿no? Más que de salud. Unas otras sí tendrán que ver con salud, que bueno, también ese es un tema, ¿no? Hablando del cuerpo, pues no solo es la imagen del cuerpo, sino también la salud del cuerpo, ¿no? Ahorita que hablabas de eso, bueno, hace rato mencionaban las tías, así, ¿no? Y yo así me recuerdo, la mayoría de mis primas, de mis tías, todas así las recuerdo en dieta, ¿no? En dieta. Y ahora está haciendo la dieta porque quiere, y dieta, y todo el tiempo en dieta. Si ahora estoy haciendo la dieta fulana, y ahora estoy haciendo la dieta mengana, y total, lo que yo percibía siempre es que nadie estaba a gusto con su cuerpo. Nadie. Y en general eso sucede, ¿no? O sea, a quien le preguntes, dime quién está cómodo y a gusto con su cuerpo al 100. Siempre ponemos esa lupa, ¿no? Que hablaba hace ratito Romina. La lupa así de la hormiga, de que, ah, no, aquí así puedo estar de 90, 60, 90, no sé cuáles son las medidas, pero ah, aquí tengo una manchita y aquí eso. O sea, se vuelve como un asunto de obsesivo de la perfección, ¿no? Y creo que eso, pues también tiene que ver como mucho lo que. Pues con lo que nos alimentamos, ¿no? De los referentes, ¿no? A cómo tiene que ser un cuerpo, cómo debería ser un cuerpo, ¿no? Sí, y volvemos a lo mismo. Yo hago una broma constantemente y le digo, bueno, es que mi cuerpo no es el adecuado a esta época. Si yo estuviera en la época renacentista y cuando se utilizaban los cuerpos fogosos, bueno, yo hubiera sido todo un exitazo. Ustedes, estoy equivocada de época, no de cuerpo. Vale, así. Yo estoy bien aquí, cámbienmelos a todos estos. Sí, fíjate que a mí me viene mucho cuando yo estaba en la prepa, estuve en un bachillerato en artes y humanidades y entre de los específicos a los que yo me quería ir era danza. Y bueno, pues nunca he sido delgada y pues las que iban a danza pues eran delgadas, ¿no? O sea, una bailarina tiene que ser delgada y así, ¿no? Finita y alargadita y chalala, ¿no? Y en realidad, pues yo nunca tuve este modelo de rol, pues, porque mi cuerpo siempre ha sido diferente. Y yo me acuerdo que cuando me tocaba ya escoger el específico, ya ves las voces, ¿no? Una chava me dice, ay, es que tú te ves más bien como para teatro, ¿no? Y a mí eso me quedó así como, y sé que me lo dijo por mi cuerpo, pues, ¿no? Porque ella ni conocía mi trabajo, ni corporal, ni como actriz, ni como nada, ¿no? Nada más se fue como por la apariencia. Pero, ¿sabes? Era como de las chavas de tercero, las que de pronto eran un poco de autoridad para los de primero, ¿no? Así como de, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahí decidí no irme a danza por eso, ¿no? O sea, me marcó el comentario, pero además fue como decir, sí, pues es que no eres delgada. Entonces, pues, no, digo, ahora soy feliz siendo actriz al final estudié la licenciatura en teatro, pues, ¿no? Pero siempre ha tenido mucho que ver el tipo de cuerpo que tengo, por lo cual en varios lugares ha habido cierto rechazo, ¿no? O sea, digo, ahora, por ejemplo, doy clases de pilates y no tengo el modelo de rol. Soy instructora de natación y no tengo el modelo de rol, ¿no? Sin embargo, eso no demerita mi capacidad para hacer las actividades, aunque mi cuerpo no sea el cuerpo perfecto para eso, ¿no? Pero está latente, así en varias etapas de la vida ha estado latente esa cuestión de no tener el modelo de rol, ¿no? Sí. Y de hecho, A mí, por ejemplo, una de las cosas que me ayudó mucho fue iniciarme, ahorita que mencionaste todo el teatro. Yo entré hace 4 años, si no me equivoco. Hice una audición para hacer teatro musical de cabaret. Y era cuando yo estaba pasando por una etapa de crisis muy fuerte, porque había, pues, terminado con alguien con quien duré muchos años y fue así como el cuerpo, ya sabes, el típico del no me va, ya no me va a querer nadie más, y que entre más vieja, más todos esos voces que de repente en nuestra cabeza nos juegan malos trucos. Y dije yo, pues voy a audicionar. A ver qué pasa, ¿no? Y sabes que quedo. Y pues cuando me entregan el vestuario es como corsé y calzones, y ya. Así de, está, mira, o sea, ya no tengo tantas ganas. Yo ni quiero Arriba hacer de teatro. esto, ¿qué va? Arriba, ¿qué va? Esto es como pa el brazo, ¿para qué? La Yo máscara, ¿dónde me lo...? estoy sumamente, sumamente, yo creo que en toda mi vida no voy a dejar de agradecer a la directora, a Gaby, de Dinote en el Cabaret, que realmente es comercial, pero se los recomiendo si tienen la oportunidad los que están ahí en Tijuana. En verdad que es una compañía que acepta la diversidad, acepta toda clase de cuerpos, trabaja con ellos para mejorar. Mejoró tanto en mí en cuestión de autoestima, la ayuda que recibí ahí y la terapia que recibí ahí, porque fue mucha terapia ocupacional y de todo tipo, ¿no? Hasta descubrir talentos que yo no sabía que tenía. Siempre estaré muy, muy agradecida por ese tiempo, porque me ayudaron al día de hoy decir, mira qué buena me veo. Y no es fácil llegar a ese Contáctame con punto, ¿eh? ella ya. No es fácil llegar a ese Claro. punto. Pero sí, muy agradecida. Bueno, en esta función de cómo va cambiando el cuerpo y también como rescatando lo que hemos comentado, que también tiene que ver con cómo vamos integrando nuestra propia imagen corporal a nuestro propio sentido de lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Y que bueno, seguramente esto dispara un chingo de emociones, memorias, recuerdos, no sé, ustedes. Acá en traumas, ¿no? Las dos. Ajá. ¿Por qué soy así? Ah. Ya, A ver. bueno, de las cosas que de pronto a mí se me es que ahora que estamos hablando del tema, se me viene un montón de recuerdos, ¿no? Ya les he contado algunos de la infancia, de la adolescencia, sí. Digo, el tema de cómo cambia el cuerpo después de un embarazo, todo eso así son impactos importantes, ¿no? En la vida de todas las personas, creo, pero a veces habemos personas más sensibles que otras y eso también es importante, ¿no? Porque hay quien cambia y no le representa tanta cosa tan grave y a otros sí, ¿no? Depende también como tu historia de vida, ¿no? Y si desde muy pequeño pues has tenido como un asunto con el cuerpo o se ha dado por tu historia familiar o lo que sea, pues puede que seas más sensible, ¿no? A esos temas. Y bueno, tengo uno muy reciente, una historia muy reciente, cuando dejé de dar clases acá en un lugar donde da clases de natación, donde vivo ahora. Intenté dar clases de pilates en un gimnasio. Y bueno, intentamos así hacer unas clases prueba, la chava del gimnasio pues así me dijo, va, ¿no? Y me ayudó ahí a juntarme la gente y todo el rollo, bien buena onda la chava y todo. Pero una vez, terminando una de las clases de prueba, les estoy hablando de dos, tres clases pruebas, yo todavía no bajaba. Y cuando voy bajando las escaleras, yo escuché cómo las señoras les estaban hablando de mi cuerpo a la dueña del gimnasio, ¿no? Es como de, Y bueno, se la sacó muy bien la dueña del gimnasio porque habló como de, pues es que eso es decisión personal, cada quien tiene su cuerpo como, pues como quiere y lo trabaja como quiere, ¿no? O sea, un poco justificando que yo no tenía el modelo de rol, ¿no? Y les estoy hablando de hace un año, pues, o sea, eso pasó hace poquito. Justo por esa razón, y creo que aquí en Tepatitlán, en Jalisco, y en muchos lugares, ¿no? No voy a hacer solo como aquí. Eso pesa mucho, tu imagen pesa muchísimo para decidir si haces o no clases con esa persona. Y es muy chistoso porque yo había ido un par de veces, llegaba antes, y si la profesora de la clase anterior, que era de, no sé, funcional, lo que le llaman ahora funcional, pues sí, un cuerpazo la chava y súper atlética y todo, ¿no? Y yo volteaba y veía cómo estaban haciendo los ejercicios todas las personas y nada de técnica y nada de esto. Yo decía, se van a lesionar, algo les va a pasar, porque yo veía que eso no era lo importante, ¿no? Lo importante era cómo te vas a ver saliendo de esta clase. No importa si te acabas la espalda aquí, no importa, si, no le hace, tú vas a salir bien buena, ¿no? Y en realidad eso pasa mucho en el ambiente de los gimnasios. Lo que vende es eso, ¿no? Es cómo vas a quedar si vienes y haces eso, no la importancia de cuidar tu cuerpo, ¿no? Y bueno, yo que ya una lesión en la espalda o que por choques tengo que cuidar mis cervicales, cosas así, pues sí me he clavado mucho en la cuestión técnica, pues, ¿no? Y entonces yo decía, ok, pues es que no estoy buenísima, pero sé la técnica y sé corregir la técnica y eso no pesa, ¿no? Y eso es recientito, recientito. Y bueno, ahora que lo estoy otra vez haciendo, que estoy dando clases, que ya estoy en un ambiente más adecuado, que es en un centro de yoga, que la intención y la finalidad es otra, es conectarte con tu cuerpo desde un lugar más saludable, ¿no? No solo a partir de la imagen, sino de lo que está pasando realmente en tu cuerpo, ¿no? O sea, lo que sientes, lo que vas percibiendo. Una de las cosas que más me ha tocado trabajar es justo eso, y también como instructora de natación es como de, olvídense de que si la celulitis por aquí, que si el esto por acá, porque todo el tiempo mis alumnas, mis alumnos hablan de eso. No es que yo, o sea, todo el tiempo es una crítica constante al propio cuerpo, ¿no? Y crítica destructiva, pues, ¿no? Y eso a mí me parece sumamente importante estarlo trabajando continuamente y es parte de mi chamba como educadora, pues en el sentido de educarnos corporalmente, pero también desde la psique y es, hey, todos los cuerpos son hermosos, todos los cuerpos son maravillosos. Y sí, claro, si hay algo que tú quieres transformar, está bien, o sea, es súper válido y qué bueno, si quieres ser más delgada, está bien, si quieres lo que tú gustes y mandes, pero a mí lo que más me atrapa de este rollo de trabajar con el cuerpo es qué puedes y qué quieres hacer con tu cuerpo, ¿no? Si hay alguna situación en tu cuerpo que no te permite, pues ahí es donde hay que trabajar, ¿no? O sea, para mí ahorita es, por ejemplo, yo cuando me siento ya, es que ya no me siento ágil, ya no me siento flexible, ya no me siento que puedo accionar desde un buen lugar porque ya no estoy cómoda, ahí sí es como empiezo a trabajar sobre eso. Más que por ser delgada o más porque a los demás les guste cómo me veo, es como de yo lo que puedo hacer con mi cuerpo, lo que a mí me sienta bien para hacer con mi cuerpo. Y ya lo de la imagen se da por añadidura, ya, o sea, si estás chambeando y haciendo ejercicio en algún momento, pues, se va a ver reflejado, pero a mí me parece importante que el asunto del cuerpo no es solo lo de afuera, pues, sino esta cuestión de integrarlo a tu mente, integrarlo a tus emociones, integrarlo a tu espíritu y verlo tal cual como un templo. Y un templo puede ser como sea, como sea. No tiene que tener un modelo a seguir, o sea, puede ser ostentoso o puede ser simple o puede ser, ¿no? Todas las otra vez variedades y el abanico de posibilidades, pues, ¿no? El chiste es que accionar y tú puedas ir y hacer lo que tú quieras hacer conforme a lo que a ti te gusta hacer y que tu cuerpo se sienta capaz de hacerlo. Yo creo que ahí está el asunto de poder ver tu cuerpo desde un lugar más integral, pues, que somos eso, sí somos cuerpo, pero además somos emociones, pero además somos mente, pero además somos espíritu, y si tú lo integras, entonces vas a dejar de pelearte con solo la imagen, pues, ¿no? No, no, y cuando ¿y es como tratar... te presenta? Perdón, no, adelante. Dale. Que una vez que empiezas a trabajar a tu interior, van surgiendo cambios en tu exterior. O sea, cuando empecé a tomar todos estos talleres a que les platicaba, liberándome de expectativas, di un bajón. Y luego tomé el de amando a mi niña interior, otro bajón. Y así, o sea, cosas que he estado trabajando en mí y que he estado liberando, literal, dejando ir, y se ha visto reflejado en mi cuerpo físico, porque he dejado de ir muchas emociones que traía arraigadas ahí desde adolescencia, desde la infancia. Cuando se te crean expectativas, pues haz de cuenta que tú cuando eres niño te van metiendo, ¿no? Entonces de repente andas con un chingo de bulto que ni siquiera es tuyo. Entonces, sí, me, claro, me parece como cuando lo ves. O sea, ahorita, mientras estamos acá, digo, ¿cómo se forma un concepto de la persona a partir de lo que ves? Ves, o sea, visualmente, ¿no? Cuando no hemos entendido o estamos en el proceso de entendimiento, que nos conforman muchas cosas, que nos integran muchas cosas, que quizá alguien por genética es muy delgado o desarrolla músculo enseguida o mantiene una digestión muy saludable, y otros que no, pero eso no habla de tu estado de salud emocional, eso no habla de tu estado de salud holística o integral o espiritual. Entonces, uh-huh, que conforme vas como integrando todas esas partes, también vas viendo que tu cuerpo nada más es una presenta una parte de ti. Digo, se me ocurría mientras las escuchaba, cuando conoces a alguien, a lo mejor lo conoces por viva voz, o sea, no lo estás viendo, solo estás escuchando la voz. Y dices, órale, esta persona me transmite confianza, que me siento relajada, y con otro puedes decir, oye, nomás de escucharlo ya me estresó, no sé, ¿no? O sea, no lo estás viendo, no estás viendo un cuerpo, que estás escuchando a alguien. Ajá. Y entonces dices, ¿qué conforma esta persona? A mí me encanta el contexto. ¿De dónde vienes? ¿Cuántos hermanos son? ¿Qué pasó con tus papás? Así, ¿no? Toda la, ¿qué hijo la entrevista. ¿Qué número de hijo es? Pero entonces ves que quizá, ajá, o sea, o estás con alguien que lo ves por primera vez y dicen, hay estudios científicos que avalan esta madre, que tú tienes, con 2 minutos tienes para saber si te interesa o no seguir la conversación. Fuera tú de que si lo quieres para cliente, para fuck buddy, para socio, para amigo, en 2 minutos ya sabes. ¿Por qué? Porque logras captar un poco más de su esencia. Más allá de que veas un cuerpo que reúne las características de estética de la sociedad, estás escuchando a una mente que piensa, que razona, y a una persona que tiene emociones, ¿no? Y sentimientos. Y los puede expresar. Entonces es donde depositas tus valores, en que el cuerpo estructurado, lo que sea, que sea más flexible, que sea tolerante, que sea empática, eso no lo ves a través del cuerpo, pues. Sí. Todas esas cosas van más allá de lo de esto. De la pura imagen, ¿no? De la pura, ajá, imagen corporal. Sí, y a veces, pues, ajá, lamentablemente, por la vista y el juicio, ¿no? Ahorita, mientras hablaban, me acordé de un profe de teatro que, en funciones, él era el director de la obra, y a mí me llamó muchísimo la atención porque él se salía del foro y se sentaba fuera del foro y nada más, no veía el proceso actoral en vista, ¿no? Y yo decía, ¿qué onda? ¿Por qué no está viendo a sus alumnos? No sé qué, ¿no? Y él nos explicó que lo que él hacía era salirse y solo escuchar. Porque me dice, si yo me pongo a escucharlos, no me engaño con la vista. Porque yo puedo ver y entonces con la vista me puedo distraer. Y entonces con la pura escucha yo puedo realmente escuchar si están en lo que tienen que estar, pues, ¿no? Se me hizo súper interesante y retomar esta idea aquí, porque a veces eso nos pasa, ¿no? Incluso en nosotros mismos, ¿no? A veces estamos en procesos curativos y en procesos así de fuertes de curación, pues, y a veces lo que vemos en el espejo nos engaña cañón y no nos vemos lindos, pero todo lo que está sucediendo adentro está haciendo así un cambio y un salto cuántico evolutivo súper cañón. Y a veces lo vemos y no se refleja luego no se refleja, y entonces a veces decimos, ay, ¿por qué entonces no se ve reflejado en mi cuerpo? Porque es un proceso un poquito más largo, ¿no? A veces queremos como ver esos resultados así, ya empecé hoy a comer ensaladas, mañana se me tiene que notar en la piel, ¿no? Pero no es así, hoy, los procesos de son más profundos, tienen que ser cambios como muy de adentro, ¿no? Siempre que pienso yo en el cuerpo, de que quiero ver cambios en mi cuerpo, a veces no me sale todavía, pero pienso, es que es lo que decía Romina, es por dentro, hay que empezar por dentro y hay que estar pues liberando todo lo que hay que liberar, todos los pesos que nos hemos como puesto de toda la vida y de las capas que hemos ido formando y tal, a veces también tiene que ver con eso, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo identifico mucho el asunto de mi corporalidad así grande, ¿no? Que tenía mucho que ver con protección, por ejemplo. Yo me quería proteger del mundo, yo me quería proteger de los hombres, por ejemplo, ¿no? Por las vivencias que como de que me dijeran cosas, de todo ese tipo de cosas, a mí me marcó mucho. Yo lo que quería era taparme, porque no me chingaran en la calle, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, ponerme una minifalda para mí era así de en la vida, ¿no? Digo, ahora ya me las pongo, pues, porque ya estoy como de, ay, ya a estas alturas no me importa si me ven, si no me ven, si me ven, yo a dónde voy, a lo que voy, y ya no estoy con ese miedo, pues, ¿no? Y creo que mucho tiempo fue así, ¿no? Y ahorita, pues, con todo el trabajo que se va haciendo, es como de, ya, o sea, ya suelto, me libero, y a lo mejor no me veo delgada, pero por lo menos me siento segura de mi cuerpo, y que este es, y así está, y pues si les gusta, bueno, si no les gusta, no importa. El chiste es, a lo mejor y todavía ni me acaba de encantar a mí, pero yo me siento mejor, me siento más segura, siento que puedo hacer lo que quiera, y ya sin importarme como lo de afuera, ¿sabes? O sea, antes era así como de, ay, voy a dar clases de pilates y de natación y me van a ver y pues van a decir que no está correcto mi cuerpo y que no tiene congruencia y que esto, pues no le hace porque... Por lo menos, o sea, yo me pongo a hacer los ejercicios, los puedo realizar, ¿no? Y tengo la técnica suficiente, o sea, lo puedo realizar, lo puedo hacer. Y creo que va como con esto de la mano, ¿no? Que tiene que ver con un asunto holístico, pues, de integración de mi espíritu, de mi mente, de mis emociones, que se verán manifestadas en mi cuerpo, no solo si en el peso, no solo si en esto, o sea, tiene muchas cosas que ver. Igual, por ejemplo, que si la piel, que si esto, sí. Bueno, pues a lo mejor no se me nota mi buena alimentación, ajá, de vez en cuando no está tan chida, pero me gusta estar en el sol, pues, ¿no? Y entonces, pues a veces me gusta estar en el sol y pues me salen manchas y pues qué le hace, pero no voy a dejar de asolearme porque, ¿sabes? No voy a dejar de disfrutar cosas de la vida porque mi cuerpo sea pulcro, perfecto y de porcelana, ¿no? Porque entonces todas las vivencias chingonas a veces es como de no, eso no lo hago porque se me va a pasar algo, ¿no? O se me va a hacer el cuerpo raro, ¿no? O no sé, ese tipo de cosas, ¿no? A mí sí se me nota la alimentación en la cara, porque siempre que como taquitos me queda la grasa en los labios y me queda, mira, el mejor gloss. Sí. Y creo que el asunto del cuerpo justo tiene, pues como lo decimos, tiene más que ver solo con la comida, ¿no? O sea, no es solo la comida, sino también cómo nos alimentamos desde otros lugares, pues, ¿no? Y el alimento que estás recibiendo todo el tiempo, desde lo que escuchas, desde lo que hablas, desde lo que, con quién te relacionas, cómo te relacionas, da, da, da, todo eso, creo que tiene que ver con el alimento hacia todo el cuerpo, ¿no? No nada más lo que nos metemos a la boca, ¿no? O sea, no es nada más eso. Sí. Todo lo que nos alimentamos, hasta lo que lees, hasta lo que no lees, hasta todo tiene que ver en cómo estamos alimentando, pues, este templo, ¿no? Que está ahí manifestando todo lo que vamos juntando en todos los cuerpos, pues. Como sí, ahorita... de que no solo es el cuerpo físico, está el cuerpo etéreo, el cuerpo emocional, el cuerpo, como... ¿Cómo integras todo eso? Y lo que decías hace rato era como que, es que no veo el avance, es que no veo mi buena alimentación, es que no veo que estoy trabajándome el cuerpo. Pues a veces no lo vemos porque tenemos como un tipo de dismorfia. Yo siento que muchas personas que hemos atravesado procesos de trastornos alimenticios o que tuvimos estas tías y primas que siempre estaban a dieta y luego nosotros también por moda y lo que quieras, generas como una dismorfia porque nunca ves con una mirada realista tu cuerpo. Te ves como que tu imagen desproporcionada a lo que ves en el espejo y a lo que ves en la foto. Digo, ahí está el que muchas mujeres, o yo me cuento por mí, que a mí no me gustaba que me tomaran fotos de cuerpo completo. A mí no me gustaba vestir minifaldas. Y luego también como esta onda de abrir el pecho, que ahora estamos haciendo mucho, abrir el pecho, abrir el corazón, era como para mí de niña, mi busto era muy grande, mis pechos eran más grandes que ahora, ¿no? O sea, y era como la timidez y el que no me vean, y era así como que mi cuerpo, los hombros se hacían hacia enfrente, me cubría, y luego era como que, ¡qué chingados!, ¿no? O sea, son míos, nadie tiene como que el derecho ni a hostigarme, ni a ofenderme, ni a sentirse invitado a nada, porque este es un cuerpo nada más, y como cómo te percibe el otro también tiene que ver como esa seguridad que tengas y que vas como ganando con el tiempo, ¿no? Porque existe también como este peso de afuera es un mundo de depredadores y presas. Y si tú vas por el mundo con esta como contención en el cuerpo y esta sensación de que me tengo que proteger, te vuelves un target para otros que están viendo quién es la que está débil, quién es la que está indefensa. Digo, es como un rollo muy de la psique, pero sí hay mucho este rollo de no quiero mostrarme porque eso me va a volver como del asedio de los cazadores que están allá afuera, ¿no? Está como heavy, pero es una sensación que yo tengo mucho en el cuerpo, de me da miedo mostrar o voy a atraer a alguien, pero desde el miedo. Cuando gana seguridad es como, este es mi cuerpo, yo soy la que lo viste, lo alimenta, lo nutre, y como esté, así va a ir a cualquier lugar, así va a ser recibido en todas partes y así me va a llevar, ¿no? Qué fuerte mientras lo digo. No, pero, o sea, seguimos aquí procesando en vivo. Es real. O sea, déjenme escribir tantito. Creo que la mayoría, ahorita, hace ratito comentaste tú que con los hombres casi no es, o sea, yo conozco a muchos hombres a los cuales sí desde otra perspectiva, pero ellos también tienen que probarse el más fuerte, sobre todo aquí en México, ¿no? Aquí en México por el tipo de sociedad que tenemos y la cultura. Aquí un hombre si no es fuerte ya es causa de burlas y decirle ay joto, ay puto, que o sea, súper mal. Pero si no cumple con las expectativas, si se puede mostrar sensible, también. Si el cuerpo no es como, ya tiene cuerpo de casado. Y es carrilla entre ellos también, y es como, ellos también lo sufren. Ahora sí que lo que callan los hombres, ¿no? No son tan expresivos precisamente por la sociedad en la que vivimos. Pero, o sea, yo teniendo pláticas íntimas con amigos míos, para ellos también es como, es que ya, ellos también llega un punto en donde me tengo que meter al gym. Porque no es, me quiero. el 90% de las personas que nos hemos inscrito a un gimnasio es, me tengo que, o sea, no mames, ya desde ahí vas mal. Ya desde ahí, ya, mira, valió barriga todo. Porque bien, una cosa es que lo hagas por deseo, porque te inspira, porque sí hay mucha gente que va al gimnasio porque saben, o sea, es como una endorfina y son adictos a esa emoción y a sentirse bien y a gustarse. Entonces es diferente porque ellos quieren estar ahí, no sienten esa necesidad como para agarrarse, es como un salvavidas, ¿no? Ya estás ahí en el pleno océano y estás así y déjame agarrar un salvavidas. Y el salvavidas no te va a llevar, o sea, la neta lo que te va a ayudar es el barco, pero el salvavidas al final de cuentas no te salva la vida. Y es lo mismo que hacemos nosotros los gordos, de repente es como, tengo que ir al gimnasio agarrándote de ese salvavidas así. Y entonces ya estás entrando ansiosa, sintiendo como una tarea y no como un placer. Entonces, y todo eso ya va programado en tu cerebro. Y está muy cabrón. Entonces, les digo, también los hombres desde su perspectiva, diferentes edades, por diferentes situaciones, pero esto no es algo de género, porque desgraciadamente los estándares cada vez están más altos. Yo voy a tener mis 5 minutos de señora y me voy a quejar de TikTok, porque están hipersexualizando a niños y a niñas. Porque tú ves las fotos de chamaquitas de 13 años y digo, hombre, 13 años yo parecía hija de Chicoche, traía overall, Converse, del moco de fuera todavía y jugando soccer. Y ahora las niñas de 13 años con sus globos así, minifaldas, taconzotes, que dices tú, o sea, yo así me veía a los 20, mija, y vi que me fue bien a los 20, es decir. Sí, como... Es fatal. Y es que uno se asuste. Sí, es fatal. Y les digo, voy a tener mis 5 minutos de señora porque me voy a quejar. Porque no está chido, porque pones unas expectativas y unos estándares falsos y reales que causan muchos trastornos a tu cuerpo físico y a tu estado emocional. Porque visualmente estás compitiendo, porque en tu cabeza es una competencia, con algo a lo que estás lejos de. Como sí, pueden ver, esta es una invitación a la reflexión siempre. Y ya casi Marta, nos tenemos que ir. Y yo por estar con mis 5 minutos de señora de que ya vamos a tener que llegar al cierre. Ese fue el cierre. Sí, justo entonces el asunto del cuerpo y hoy por lo que mencionas por redes sociales y todo desde donde ya no nada más es las mujeres estamos tan preocupadas, los hombres también están muy preocupados por la imagen corporal en lugar de entender el cuerpo desde otro lugar, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, eso ya nos está qué pasando. Cosa. Y a muchas, ¿no? Yo creo que de nuevo es como poner la mirada en cada vez que te conoces más y entiendes más o comprendes tu origen, tu historia, tu proceso, vas también siendo más empático con el otro. Sabes que el otro, no importa el género, no importa el rol que juega en tu vida o cómo te encontraste, también tiene una historia, también tiene estos temas que a lo mejor no sabe expresar o no ha podido expresar o está aprendiendo a expresarlos y que todos vamos por ahí procesando algo, pues estos encuentros, nosotras, o sea, abriendo estos espacios, es como esa invitación a explorarlo desde una mirada más compasiva, desde una mirada reflexiva y también desde una mirada que se haga preguntas, ¿no? Que diga, uh-huh, ¿y qué me hace sentir esto? Como hacernos ese ejercicio de, mientras escuchas, ¿qué te hace sentir esto? Mientras nos despedimos, ¿qué les hace sentir esto? Sí, sí, sí, sí. No es que les queramos dejar tareas, simplemente simplemente nos interesa escuchar sus comentarios, porque así como cada una de nosotros vivió un proceso, pues siempre es útil escuchar una historia más, ¿no? Para ver las cosas desde otro ángulo y desde otra perspectiva. Sí, claro. yo en mi profesora, ¿Mata? Sí, tengo tareas. Profesora. Sí, a es ver. Que sí, lo chido del asunto sería eso, o sea, si le dejar la invitación abierta a que pues todos nos cuestionemos y nos preguntemos, reflexionemos, o solamente también sintamos nuestro cuerpo desde otro lugar, no solo la imagen de tu cuerpo, sino ir más allá, o sea, tu cuerpo, cómo lo sientes, cómo lo percibes, cómo quieres sentirlo, y entonces desde ahí puede ser una mirada más compasiva, así como decía Sanji, ¿no? Bueno, claro. Sí, yo sí dejo la invitación para la reflexión, porfa, coméntenos, nos vienen muy bien sus comentarios, así crecemos juntos, todos así contando lo que nos pasa, lo que no nos pasa, y bueno, nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias por escucharnos, ahí andamos. En las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Be Your Muse. Muchas gracias. Gracias. A todos. Excelente domingo. Gracias. Bye. Gracias por todo. Bye.